Hasta morir y mío salir triunfante. En mi campo yo soy valiente. Hasta morir y mío salir triunfante. Si Dios me niega la recompensa, que creo sentirme merecedor, nunca reniego de mi existencia. Para el fracaso tengo valor. Yo soy un hombre y no me acobardo. Con gran firmeza sigo luchando. Yo soy un hombre y no me acobardo. Con gran firmeza sigo luchando. Y así como luchan mis amigos Miguel Canales Junior y Gregorio Calderón, di un paso atrás y pa' coger impulso. ¡Upa! Soy alérgico al pesimismo, resto las penas y sumo alegría. Yo soy alérgico al pesimismo, resto las penas y sumo alegría. Porque el problema no está en caer, sino en saber uno levantarse. Sigo pensando que los triunfantes siempre han luchado para algo ser. Con gran firmeza yo lucharé, así he vivido, así viviré. Con gran firmeza yo lucharé, así he vivido, así viviré. Siento debilitar, a mí una voz me anima y me alienta. Cuando me siento debilitar, a mí una voz me anima y me alienta. Ese es mi Dios que siempre me grita: gran luchador, nunca te acobardes. Hay que luchar buscando la dicha y así romper las dificultades. Con gran firmeza yo lucharé, así he vivido, así viviré. Con gran firmeza yo lucharé, así he vivido, así viviré. Ahijados, Andresito Torres y José Lierro.